Bueno, hace rato hacíamos en comentarios justamente de lo que extraíamos de los diarios, ¿no? Ezequiel, y realmente es emocionante. Uno se imagina lo que los chicos deben estar viviendo en Cosquín, en este pre-Cosquín 2011. Los nervios, las delegaciones, tanta gente, tanta responsabilidad allí enfrente. Y esto ha tenido un resultado más que positivo, porque tres agrupaciones riojanas ya son finalistas del pre-Cosquín 2011 y tenemos ya un informante de primera, ¿eh? Claro, un representante que nos representa en La Rioja. Bueno, así te saludo, buen día. Voy a participar con vos para charlar de esto que vamos a tocar esta mañana, lo que es, lo anunciado, lo que es el pre-Cosquín. Tenemos una nota que vamos a hacer a este representante, que va a ser el delegado de la delegación riojana en el pre-Cosquín, que es Pica Juárez, ni más ni menos. Un artista riojano está representante, claro. Es representante. Pica Juárez, buenos días, ¿cómo estás? Desde la Radio Pública te saludamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buenos días para todos ustedes y la amable audiencia de la radio. Y bueno, un gusto saludarlos. Bueno, para vos acostumbrado a tener halagos, pero para los que nos quedamos acá y nos imaginamos todos los detalles, es muy emocionante. Sí, realmente, bueno, esta instancia que estamos viviendo es muy, digamos, hermosa para La Rioja, para los chicos. Y bueno, después de tanto trabajo durante todo el año que se han preparado, ganaron la subsede acá y ahora están allá, y ya en la instancia final, para los chicos que pasaron a la final, digamos, me imagino cómo deben estar, hasta ahora preparando todo, porque el viernes y sábado son las finales, y bueno, nosotros con la expectativa de que algunos de los tres finalistas, o por qué no los tres, digamos, obtengan el máximo galardón, que es ser ganadores de esta edición del pre-Cosquín, para ganarse la posibilidad de subir al escenario mayor en el festival, ¿no? Claro. ¿Podría surgir que sean los tres, Pica? Sí, yo la verdad que no es que sin fanatismo ni nada, le puedo decir que la delegación que llevó a La Rioja fue de un nivel muy, muy bueno, excelente. Siempre, digamos, juegan en contra por ahí los nervios, el horario de actuación, que casualmente tuvimos, digamos, números muy altos de actuación. Los chicos a veces a las 4:30 de la mañana, así, tienen que subir a cantar, que no es lo más adecuado, bajo la lluvia muchas veces. Bueno, es, digamos, muy difícil, porque el nivel de todo el país, por supuesto, es de altísimo. Pero la Rioja lo que llevó, digamos, en todos los rubros, incluso que no pasaron a la final y que, bueno, ahora voy a esperar la devolución del jurado porque hay cosas que no hemos entendido. Es un concurso y, bueno, esto hay que, digamos, hay reglas que tenemos que respetar y, bueno, la decisión del jurado que es inapelable, pero sí, por lo menos, tenemos que conversar sobre algunos rubros que no pasaron, porque fue excelente la delegación y los chicos que están en la final. En el rubro, por ejemplo, el Malambo, conjunto de Malambo, que es tan peleado, el ballet es tan peleado también, y bueno, también el grupo vocal, que tanta cantidad y tanta calidad, bueno, excelente, o sea que tranquilamente yo los tres están en condiciones de ganar. Y bueno, de acá, por supuesto, de la Secretaría de Cultura le vamos a brindar todo el apoyo necesario para que estén cómodos, estén bien y, bueno, lo puedan lograr. Claro. Hay que explicar y contarle a la gente, Pica, que realmente hay muchísimas delegaciones. O sea, cada provincia lleva un grupo nutrido de bailarines, de cantantes, o sea que no es fácil pasar. Digamos, aparte de un jurado que muy respetable, como lo es Omar Moreno Palacio, con Mario Díaz, que es un erudito de la música, un cantante cordobés, un profesor de coro también que está ahí, que, digamos, y vienen de todo el país, en todos los rubros, hay no sé cuántas subsedes, que se preparan durante todo el año, y bueno, es así, esto es una competencia, desgraciadamente hay un ganador, y bueno, el resto lo tienen que entender, o sea que para La Rioja, que por ahí muchas veces no se sabe, dice, mira, de todos los que fueron, pasaron tres nomás. Es un muy buen número, porque hay delegaciones que meten uno en la final y, bueno, es una una gran cosa, y hay delegaciones que no meten nada. Claro. O sea que, bueno, para nosotros, incluso hay muchos rubros que este año no hemos llevado, como lo es solista instrumental, conjunto instrumental, recitador costumbrista, solista de tango femenino, solista de tango masculino, todos esos rubros no se han presentado en La Rioja, en la subsede. Así que bueno, son cosas que tenemos que mejorar para este año. ¿Qué pasó, Pica Juárez? Y bueno, no hay inscriptos. No hay inscriptos. O sea que bueno, lo que tenemos que lograr este año con una tarea de difusión, yo me hice cargo, un mes antes de que iba a ser el concurso, hice lo mejor que pudimos, salió todo perfecto, pero no hubo inscriptos en esos rubros. O sea que bueno, la Rioja, digamos, le quise posibilidad de tener mayores galardones. Así que son cosas a mejorar para este año, incentivar tal vez a que la producción de los chicos se animen a presentar, se lo quieran hacer. Y bueno, yo creo que a partir de que vean también cómo se los ha tratado este año, cómo han ido, que han estado en el mejor hotel, en las mejores condiciones, ahora se les va a pagar incluso el traslado y la estadía a los chicos. Bueno, es un esfuerzo grande desde la Secretaría que se hace. Y bueno, claro que yo no soy funcionario de la Secretaría ni nada, pero sí me han nombrado este año delegado, responsable, lo cual para mí es un alto honor. Y bueno, estoy muy contento con todo el apoyo que nos está dando el secretario Pedro Agost, y bueno, la directora general Silvia Quintero Elías, que se quedaba ahí en Cosquín viendo todos los temas. A pícara Silvia, ¿no? Sí, le dije la fecha, Silvia. Sí, Silvia, bueno, ella por supuesto es una apasionada de estas cuestiones. Y bueno, es muy lindo, hemos vivido, incluso hemos estado allá, hemos llevado presentes, fuimos la única delegación. En un momento hacen subir a todos los delegados para recibir una plaqueta que entrega la comisión, y bueno, fuimos la única delegación que llevamos presentes para la gente de la comisión, para los locutores, e incluso para gente del público. Hemos regalado ponchos riojanos, hemos llevado libros de ediciones que se han hecho acá de autores riojanos, hemos llevado música de autores riojanos, buscando incentivar la difusión también de nuestra cultura. Así que estamos trabajando lindo, muy contentos. Hay que esperar hasta el sábado ahora, Pica Juárez, ¿no? Hay que esperar hasta el sábado. El viernes va a ser el turno del grupo Suyay, que es un grupo vocal muy original, porque son cuatro chicas que cantan y se han superado muchísimo. Un grupo que tiene una corta trayectoria, digamos, y impresionante lo que han logrado a esta altura. Así que van a ir el viernes, ellos les toca por sorteo el viernes, y el sábado van a estar el conjunto de Malambo, Los Caudillos. Que impresionante lo que hacen los chicos. Yo, que he sido malambista alguna vez, hace 20 kilos que era malambista, asombrado con el despliegue coreográfico, las figuras que hacen los chicos. Es otro nivel lo que tienen los chicos ahora, otra forma de preparación a la que teníamos nosotros hace 20 años. O sea, son unos atletas impresionantes. La verdad que sí, ¿no? Y los he visto trabajar con un profesionalismo. Fueron días antes ellos para aclimatarse, para entrenar, para estar bien. O sea, es un orgullo para todos los riojanos. Y cuando salimos y vemos estas actuaciones así, escollantes, de riojanos fuera de la provincia, surge la pregunta: ¿qué nos pasa a nosotros que no valoramos muchas veces lo que tenemos acá? Realmente es de admirar. Me imagino, para vos, un hombre de muchísima experiencia, ver a la juventud cómo se preocupa, cómo se exige ella misma, ¿no? Para... Claro, porque aparte, o sea, lo que hay que tener en cuenta es el periodo de preparación que tienen los chicos. Esto no es que un día antes se compran unas botas y van y suben. Y es así, o sea, desde todo lo que cuesta, digamos, económicamente, un atuendo típico, característico, que por, sin exagerar, menos de 1.000 pesos no cuesta ninguno de los trajes, como las botas no van a salir, deben salir 1.000 pesos. Claro, es carísimo. Por persona. Y prepararse así, y aparte, tienen que tener una dieta, tienen que tener un periodo de preparación muy ardua. Eso cuesta tiempo, cuesta trabajo y mucho sacrificio. Así que realmente es un orgullo para todos los riojanos, y espero que que, bueno, cambiemos un poquito en eso, digamos, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, cuando se hagan los festivales grandes, cuando se hagan esas oportunidades que deben tener los chicos acá en la provincia, tengamos en cuenta, ¿no? Pica, ¿cuál es la delegación a la borde? La delegación a la borde partió también el día lunes. Yo estaba a cargo en un principio de las dos delegaciones, pero era imposible prácticamente porque se desarrollaron al mismo tiempo los dos festivales. Así, se dice un delegado que es el profesor Germán Paisquet, y ellos partieron el lunes, ya están allá en la borde, y la fecha de participación que tiene la delegación es el día 14, o sea el viernes. El viernes actúa toda la delegación de La Rioja. O sea que vas a estar con dos teléfonos prácticamente para saber qué está pasando en Cosquín y la borde la vez. Sí, sí, no, por supuesto, estamos realmente con muchísima expectativa, muy contentos y nerviosos también a la vez, porque, digamos, son muchas responsabilidades las que tenemos. Y bueno, si bien es cierto, son dos festivales grandes, pero la borde se caracteriza por la danza, ¿cierto? El campeón nacional de malambo, que es el máximo orgullo y galardón que puede tener un malambista en su vida. Es cierto. Es una consagración a nivel nacional, poder llevar ese premio. ¿Cómo, cómo? Y es una consagración, ¿no?, el poder llevarse ese premio. Claro, es como, ¿no?, es el campeón argentino de malambo, el labor de, o sea, claro, eso es una cosa ya, lo máximo que uno puede lograr en la vida, digamos, de bailarín. Así que, bueno, este año lo tenemos al profesor Darío Flores, del Malevo Ballet, que ganó acá, y bueno, que también se ha preparado desde hace muchísimos meses, sabemos de su tesón y su preparación, y se estuvo haciendo preparar incluso con dos campeones argentinos de malambo en Tucumán, o sea que va de la mejor manera posible, y todos los chicos que llevamos a la borde también tiene un nivel increíble. Nuestra nación ha dado un vuelco, ha crecido de una manera que, digamos, uno no se explica cómo puede ser que no tengan los bailarines su espacio, su reconocimiento como debería ser, ¿no? Es cierto. Porque es cierto. De verdad que cuando salimos afuera ahí vemos el verdadero nivel que tienen los chicos. Pica Juárez, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional. Seguramente todos vamos a hacer fuerza el viernes, que tengamos excelentes resultados. Pero si no llegamos, mira, estamos muy seguros que La Rioja ha demostrado que tenemos grandes valores, grandes jóvenes, y que se ha apostado muchísimo por la cultura este año, y el año pasado también se ha trabajado por ello, ¿no? Sí, sí, sí, sí, así que le agradezco mucho, es una primera radio que llama, para mí es muy hermoso poder comentarles todas estas cosas, y estoy a su entrada para que vayamos pasando todos los resultados y todas las novedades. Vamos a estar molestándote, seguro que sí. Bueno, el lunes le prometo la visita con el ganador de Precoce. Dale, te esperamos, ¿eh? Seguro, ¿eh? Bueno, lo queremos acá. Un beso grande, Pica Juárez. Chao, Martito, un beso grande. Chao, mi amor, chao. Bueno, ya estábamos con el Pica Juárez de Lima. Bueno, el delegado de la Secretaría de Cultura, justamente, quien ha estado acompañando de alguna forma, porque estaba a la borde y a las dos delegaciones, sí, a las dos delegaciones, y la borde. Preparen buenos mates para el lunes que viene en Pique Juárez, No, si yo no voy a estar. Y vi una guitarra por ahí también. ¿No se le ocurra hacerse el payaso y hacer un malambo acá? Porque... No, bueno, no, volviendo de un buen bailarín. Volviendo a este tema, ¿no? Este sacrificio que hacen tanto estos valores.